Cuando salí de Colombia a México, un sentimiento de pena a mí llegó. Y mi viejita muy triste allá quedó, sin saber que al paraíso iba yo. Porque llegué a Monterrey, ciudad hermosa, y ahí me quedé. Tierra de encanto, de amor y fe, de sus mujeres me enamoré. Ay, por eso me quedo en Monterrey, la sultana del norte. En Monterrey, pa' bailar y gozar. En Monterrey, capital grupera. En Monterrey. Tú tienes que ser rayado o el mero tigre de corazón, porque en tierra mexicana la regia. Desde muy lejos puedes divisar verdes montañas al sol despuntar, el cerro de la silla principal, insignia de esta bella capital. La macroplaza, presa en la boca, quien la visita no se equivoca. Y los corridos con acordeón, que son el alma de Nuevo León. Ay, por eso.